no, esto no es Hawái, esto es la macrocárcel de Zuera, y esto que estáis escuchando es Radio Hawái en el 102.4 de la frecuencia modulada, que emite un solo día al año para dentro de los muros de la cárcel. Buenos días, aquí estamos desde el parque, desde la macrocárcel de Zuera. Este año pues parece que somos algunos menos, pero bueno, aquí estamos transmitiendo en directo para vosotros, desde fuera de los muros, para dentro de los muros. Esto no es Hawái, qué guay. Esto no es Hawái, qué guay. Y calculando que hoy estaremos aproximadamente hasta las 5:30, a las 6 de la tarde. Comentar que hoy hace un día de sol, de bastante viento, y que estamos como unas 50 personas aquí fuera de los muros, que va a haber música, va a haber poesía, va a haber teatrillo, va a haber un montón de cosas para que, bueno, pues para que la gente pase el rato, pero sobre todo que intentaremos transmitiros toda la, bueno, pues toda la energía que hemos traído, ya sea la gente que ha venido en autobús, quien ha venido en sus furgonetas particulares, y un grupito de animados y animadas ciclistas que vienen de camino. Pero aunque esto no sea Hawái, aunque sea una cárcel, aunque esto sea un parking duro de cemento con los tres pinos que van creciendo a lo largo de los 20 y pico años que lleva abierta la cárcel, pues bueno, queremos que por lo menos os llegue un mensaje de buen rollo con buena música. Y esto que va sonando, pues bueno, esto es la sintonía que ponemos todos los años, porque ya llevamos unos cuantos años con esta, bueno, pues con esta formato de Radio Hawái. Y en estos años, que por cierto, vaya ventolera que está haciendo, que se nos va colando aquí en los, se nos va colando en los micrófonos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues en estos años hemos intentado recordar a todas las personas que están presas. Luego habrá toda una sección de dedicatorias, habrá un programa especial que han grabado para la Galería de Mujeres, habrá también diferentes secciones de, bueno, pues dedicatorias de música, una sección de poemas sin rejas, que también hablará de un poco de la, pues de la temática carcelaria, y bueno, pues también intentaremos sobre todo tener el mejor humor posible. Y también ya perdonaréis porque, bueno, nuestros medios no son los mejores del mundo, así que de momento vais a escuchar nuestras dos voces y serán las que... Poco a poco iremos llevándoos músico. Os hemos traído una gran variedad de música, pero bueno. Sí, vamos a poner algo pachanguero, ¿qué primero? Sí, lo que quieras. Venga, vamos a ver qué tal los Boneyem con los ríos de Babilonia, que es un versículo de la Biblia. A ver cómo sale esto. Aunque más que los ríos de Babilonia, esto parece la ventolera de Babilonia o la ventolera del fin del mundo, porque vaya día que nos ha salido. Bueno, vamos a coger aquí un moreno que no veas. Sí, eso es. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. pues el mensaje para adentro, como personas especiales que tengo adentro, mi hipo, que está en el módulo 6, y que cualquier canción que le dediquéis le encantará porque le encanta la música. Y para Pili, que acaba de regresar de un permiso y seguramente no la estará pasando bien. En fin, pues para ellos dos, la canción que, la que decidáis vosotras, me parecerá bien. Sobre todo, que sea animada, que de fuerza, que pues un poco vosotras, ¿no? Seguro que encontráis una canción así. Un besito grande. Antes la primera dedicatoria, porque hoy va a ser un día de muchísima música dedicada, así que también nos hemos traído otra radio oyente y asistente a la marcha que quiere mandar sus propias dedicatorias. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todas y a todos. A ver, me gustaría dedicar una canción a mi hijo que está adentro, decirle que le quiero mucho, que ya lo sabe porque se lo digo. Y es de Baboon Show, se llama Radio Rebelde. Y después de esta canción me gustaría dedicar a otra también al resto de la gente que está ahí adentro, el vals de los recuerdos. Bueno, Buen día para todas y todos. Bueno, aclarar que ese ruido que habéis oído de fondo son los ciclistas y las ciclistas que acaban de llegar. Bueno, pues ahí van Baboon Show y esta dedicatoria. When you are lonesome solitary, you know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. On your own, and alone. No, you are not alone. You are not alone. Radio de Belle, Radio de Belle. Welcome to my home. When you are on your own, Radio de Belle, Radio de Belle. If you are tired at the border, you know I'll never let you down. Remember how we fell in love, remember this is our town. Yeah, I am always here for you now, and even when I'm long, long gone now, then you will no more be on your own. Y esto era la canción de Baboon Show que nos habían pedido, esta dedicatoria tan especial de una mamá para su hijo, y esta para todas las personas presas es Jugar por Jugar de Joaquín Sabina, que también es una petición. Sugiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda. Bendita sea la boca que da besos y no traga monedas, y no traga monedas. Propongo corromper al puritano, espiar en la ducha las vecinas, ir a quitarle al Dios de los cristianos su corona de espinas, su corona de espinas. Nada de margaritas a los cuerdos, hay que correr más que la policía. Para bailar el vals de los recuerdos, llorando de alegría, llorando de alegría. vida no es un bloc cuadriculado, sino una golondrina en movimiento, que no vuelve a los nidos del pasado, porque no quiere el viento, porque no quiere el viento. Se aconseja dormir a pierna suelta, lejos de tentaciones de diseño, que no pase de largo por tu puerta el hombre de tus sueños, el hombre de tus sueños. La rana esconde un príncipe encantado, tu boca un agridulce de membrillo. Qué ganas de un cursillo acelerado, de besos de tornillo, de besos de tornillo. Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar. Y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. Conviene entrar penúltimo en la meta, de la vuelta a la infancia en patinete, y fusilar al rey de los poetas con balas de juguete, con balas de juguete. ¿Por qué no doctorarse en cremalleras, como hace la hormiguita por tu espalda? Hilvanar con jirones de banderas, braguitas rojigualdas, braguitas rojigualdas. Hacen falta cosquillas para serios, pensar despacio para andar deprisa, dar serenatas en los cementerios, muriéndonos de risa, muriéndonos de risa. Dar serenatas en los cementerios, muriéndonos de risa, muriéndonos de risa. Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar. Y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar. Y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. Preciosa canción de Joaquín Sabina, que nos recuerda muchas cosas y sobre todo, bueno, no sé si habéis visto el videoclip, pero la verdad es que es muy divertido, un montón de gente en bragas y en calzoncillos bailando un vals. Y queríamos recordaros por qué esta radio se llama Radio Hawái, porque esta canción tan ochentas de Esto no es Hawái. Pues antes de que existiera la macrocárcel de Zuera, años, allá por el siglo XX estaba la cárcel de Torrero en Zaragoza. Allí se sacó una revista que sacaban las personas presas y también una radio que se llamó Radio Hawái y que fue una emisión efímera que emitía en la FM, más o menos en el 102.4 como estamos emitiendo ahora. Y en aquel entonces, pues de las personas que estaban presas llevaban a cabo pues ese tipo de actividades. La radio era algo mucho más común. Recordar la radio, esto que es mucho más que información, música, etcétera, sino que también para mucha gente es compañía, porque al fin y al cabo alguien te está hablando. Ese proyecto efímero de Radio Hawái termina más o menos a comienzos de los 90 y entonces es cuando, bueno, pues cuando va entrando en decadencia, cuando nace el proyecto de abrir macrocárceles, un proyecto de un personaje oscuro de estos que se ha perdido en la noche de los tiempos, pero que sigue vivo, que se llamaba Antonio Asunción. Pues bueno, ese es el que diseñó con el PSOE toda la política de establecimiento de macrocárceles, que bueno, pues que son unas, iban a ser en principio unas 40. luego se han quedado de momento en menos y que son muy parecidas a la macrocárcel de Zuera. Cárceles más o menos para 1000 personas y que estaban fuera de los cascos urbanos. La cárcel de Torrero estaba en Zaragoza, en pleno barrio obrero, en el barrio de Torrero. Y ahora mismo es una ocupa, un centro social ocupado que lleva el nombre de Quique Mur, una persona presa, un insumiso que murió en esa prisión. Han pasado muchos años. En 1995, Quique Mur, Enrique Mur Zubillaga, se quitaba la vida en la cárcel de Torrero, en la sección abierta. En homenaje a esta persona, pues las personas que ocuparon la antigua cárcel de Torrero, lo que queda de ella, porque una buena parte fue demolida, pues le pusieron el nombre de Quique Mur, Centro Social Ocupado Quique Mur. Y si alguna vez pues tenéis ocasión, os acercáis por el barrio de Torrero, ojalá sea muy pronto, porque estéis todos y todas en la calle y podéis pasar a conocer este centro social ocupado, donde ayer hubo una fiesta muy divertida. Por cierto, que estos que estáis escuchando, aunque cantan en inglés, son un grupo de Zaragoza que se llaman Tech Magnetophones. Vamos a intentar poner hoy música en todos los idiomas, porque bueno, pues ahí estáis un montón de gente de diferentes procedencias. No olvidamos a las personas presas, y queremos dedicar especialmente esta emisión también a las personas que no nos van a poder oír porque estén en el módulo de aislamiento. J'ai fait un grand bout du chemin. Il faut laisser là les chagrins. Laissez là les chagrins, algo así como dejad así o dejad como están a las tormentas. No sé muy bien lo que querrá decir esta peculiar canción o poema de estas petites chansons. Plus qu'un peu d'espoir pour sourire, une chanson qu'on peut retenir, chanter pour ne plus trop souffrir. Alors on reprend ses jambes épinglées à son cou. Ahora, ahora. Roulez, boulez là. Ahora sí. Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Estáis escuchando por ahí de fondo a una cabeza visible de esta radio, nuestro técnico, que está intentando que podamos retransmitir lo que se va a hacer desde el aparcamiento de la prisión, donde vamos a leer el comunicado. Luego podréis escuchar alguna charla también, algo de música, todo en directo desde aquí, desde el aparcamiento de la macrocárcel. Como siempre, pedir disculpas por la calidad, pero es que, bueno, para que os hagáis una idea, os voy a describir el estudio o algo así en lo que estamos metidos. Porque aquí somos amateurs, nadie cobramos por lo que hacemos. Pues estamos dentro de una furgoneta en el parking, como ya os he dicho. Estamos pegados a tres pinos con una antena que hemos montado de aproximadamente, pues me dirá, 7-8 metros, de varios cuerpos de metal. Y yo estoy sentado aquí dentro de una furgoneta y con una pequeña mesa auxiliar, un ordenador que es de donde sale la música. Aquí el compañero auxiliar, que es el que os ha saludado antes, el técnico que estaba, bueno, pues que es quien se encarga ahora con dos inalámbricos de intentar que suene lo que hay en el... lo que hay allí. Luego tenemos a nuestro auxiliar, que está subido al tejado de la furgoneta intentando que podamos sintonizar los micros, y al fumador misterioso, que es uno que nos está mirando ahí con cara extraña y una gorra verde. Les l'amour en demi-teinte et les passions à demi-peinte. Si on a plus la carte. Y estamos en plena guerra, pero bueno, tenemos un mensaje de dos mamás de insumisos, de gente que estuvo también en el Talego y hace un montón de años, y que bueno, pues nos hacen una llamada para no ir a la guerra. Son dos personas muy mayores y pensamos que su testimonio merece totalmente la pena. Estamos aquí con Conchita y con Asun, madres de insumisos navarros, que estuvieron en la cárcel desobedeciendo porque no querían coger las armas. Agua a todos los jóvenes de este mundo, que por favor no cojan el arma, que sean insumisos, que las guerras se pueden acabar con la utopía de la insumisión. Agua, que no queremos más guerras. Bueno, estáis escuchando sonido de fondo del aparcamiento de la macrocárcel ahora mismo, y es que en breves vamos a leer el comunicado y esperamos que, bueno, pues que podáis escucharlo más adelante, este vídeo, que bueno, pues es que pensamos que tiene su interés, claro. Estamos aquí con Chita y con Asun. Y comentar que bueno, pues que ya ha llegado el grupo de ciclistas, un grupo que normalmente vienen en bicicleta desde, bueno, pues desde donde toca, y que es una, bueno, pues es una iniciativa bastante animada, porque hay que recordar que más o menos hasta la macrocárcel de Zuera, desde Zaragoza, pues hay como una cuarentena de kilómetros, porque bueno, pues esto le llaman la cárcel de Zuera, pero está como en mitad de ningún sitio. Zuera está como a unos 15 kilómetros de aquí. Y recordar asimismo que toda esta, pues bueno, toda esta instalación penitenciaria tan lamentable fue construida precisamente para, bueno, pues para hacer bastante pupa a toda la gente que tiene, pues que tiene que estar, que tiene que hacer este largo camino para veros a quienes estáis detrás de los muros. For my darling, I love you. And I sí, sí, virus, va. Sí, sí. Love me. Sí. Sí. Bueno, y seguro que estáis escuchando ahí una especie de cacofonía de sonidos, pero es que en breves vamos a meter la, bueno, pues vamos a meter una, lo que se oye, el sonido de en directo desde el aparcamiento de la macrocárcel. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. Pero de momento nos ponemos tiernecitos. De hecho, es Love Me Tender, Amame Tiernamente, de Elvis Presley, nada menos. I love you, and I always will. Love me tender, love me dear. Tell me you are. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. And I always will. Egunon, estamos aquí con Conchita y con Asun. madres de insumisos navarros estuvieron en la cárcel desobedeciendo porque no querían coger las armas. Aupa a todos los jóvenes de este mundo, que por favor no cojan el arma, que sean insumisos, que las guerras se pueden acabar con la utopía de la insumisión. Aupa, que no queremos más guerras. Esperamos que nos acompañéis en contra de la guerra de Ucrania y de todas las guerras que hay en el mundo, por la paz del mundo. Y ahora vamos a hacer una nueva prueba porque vais a escuchar sonido, ahora sí, en directo desde el aparcamiento de la macrocárcel. Bueno, ahora escucháis una ruidera estupenda, pero la arreglamos enseguida. Y mientras tanto, este interludio musical con no sé quién, con Daft Punk, su canción Around the World. Muy tecno estamos para llamarnos Radio Hawái. Y hola, bueno, pues aquí ya estamos conectando desde... Y me estoy oyendo por la radio. Estamos conectando desde aquí, desde el centro, vamos. Bueno, a ver, ¿qué tal suena? Pues eso que estáis escuchando es la música, los Doors, me parece, si no me equivoco, que están sonando en el aparcamiento de la cárcel. Y es que por fin hemos conseguido conectar un micro inalámbrico allí. Y os comento un poco el paisaje, pues ya están descansando los ciclistas y de aquí a un ratito nos tomaremos un vermutito y nos pondremos a comer, que ya toca. Y en breves vais a escuchar el comunicado que hemos escrito para esta 19ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos a la 19ª marcha y bienvenidas. Que nada, vamos a proceder a leer el comunicado y luego os contamos un poco así cositas que van a pasar, ¿vale? Gracias de primeras a todos y a todas por venir. Hace 3 años que no hacemos esta marcha, ojalá no la tuviésemos que hacer nunca, pero por lo menos las que estamos aquí hoy, pues bueno, merece la pena por la gente que está dentro, ¿no? Comunicado 19ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Volvemos con la 19ª marcha contra la macrocárcel. Dentro de los muros, en ese confinamiento a largo plazo, la pandemia ha sido especialmente dura. Se han prohibido comunicaciones y vis-a-vis durante meses. De hecho, la macrocárcel ha estado sin vis-a-vis casi un año con periodos intermitentes. La única posibilidad de contacto físico con amigos y amigas y familiares ha estado desaparecida todo ese tiempo. En ocasiones, solo ha sido posible a través de cristales, con toda la frialdad que supone. También ha habido contagios, de lo que es muy difícil saber su cifra por el habitual oscurantismo de la institución. Probablemente muertes. Hay que tener en cuenta que una sanidad penitenciaria mínimamente decente es la eterna carencia tantas veces reclamada. La atención médica, odontológica o de cualquier tipo de especialista puede ser una odisea entre la población a menudo de delicada salud. Hay otras duras realidades carcelarias. Más de la mitad de las personas presas padecen problemas de salud mental. Todas esas personas, la situación se ha tornado aún peor, más cuando el tratamiento de sus patologías suele ser el puro atontamiento químico. Según el último informe del Consejo de Europa, el Estado español es uno de los países europeos con las condenas más largas y la población penitenciaria más envejecida, al tiempo que los suicidios multiplican por 10 la tasa de personas que se quitan la vida en el exterior. Todo en un contexto en que, pese a que la tasa de personas presas ha ido disminuyendo en la última década, sigue habiendo una cifra muy alta de encarceladas, prueba de un código penal, una judicatura y una sociedad centrada en las soluciones puramente punitivas. España también lidera el ranking de mujeres en prisión. Alrededor de 4.000 permanecen entre muros. Las prisiones son espacios hipermasculinizados, diseñados para cubrir las necesidades básicas de los hombres, lo que supone una evidente desigualdad en el contexto carcelario y una invisibilización de las necesidades de las mujeres y personas trans. Las mujeres, asimismo, siguen padeciendo un doble confinamiento por estar privadas de actividades que solo llegan a los módulos masculinos, con menor acceso a puestos de trabajo en prisión y menos apoyo en el exterior, además de haber sufrido al menos en un 70% violencia física y sexual y con un mayor porcentaje de muertes por suicidio en prisión. Por último, queremos recordar que sigue habiendo una cárcel dentro de la cárcel. El régimen de aislamiento y los ficheros FIES siguen a la orden del día. Personas que apenas tienen contacto con nadie en el exterior, con un régimen de vida de 20 a 22 horas solas en la celda. Y por nuestra parte, volvemos a los muros de la macrocárcel, esta vez en una versión más modesta, pero sin olvidarnos de que ninguna persona nos es ajena, que el discurso de la mano dura y el punitivismo, ahora tan en boga con el ascenso de un partido fascista, no nos convence, que las cárceles siguen sin ser la solución a los problemas sociales y que año tras año volveremos a gritar ¡abajo los muros! ¡Los muros de las prisiones! Bueno, muchas gracias a todas por venir, a las ciclistas también, que se lo han currado. Y nada, este año decir que la marcha está centrada un poco más en la radio, que estáis todas invitadas a entrar, que ahora mismo se está emitiendo dentro de la cárcel. Y que estaría genial si queréis, si os animáis a hablar y a compartir. Claro, la radio es esa furgoneta que está ahí, ¿vale? Entonces, sería genial aprovechando el día, porque nos están escuchando en todo momento ahora mismo, ¿no? Que pudiésemos pasar a dedicar algo, a saludar simplemente, ¿no? Cualquier cosa, pues, se agradece un montón. Y también deciros que está el taller de cartas aquí, con direcciones a presos y a presas, con postales, por si queremos escribir algo, enviarle algo a alguien, ¿vale? Sí, hay un listado allí y simplemente hay que rellenar la postal y nosotras nos encargamos de mandarla. Así que, ¡animarse! Sí, y nada, vamos a empezar o a continuar con Inés, que ha traído unas cuantas poesías. Y pues un placer que pueda venir aquí a compartirlas. Hola. A ver. He querido traer una serie de poemas escritos por personas que han pasado por prisión para así de alguna manera poder transmitir un poco de calor desde aquí fuera. El primero se llama Denominación de Origen, está escrito por David González en Madrid en el 2000. La misma palabra lo dice, cárcel, diminutivo de cárcel, reformatorio, sinónimo de cárcel, penal, presidio, correccional, penitenciaría. Los dos últimos incluyen matiz de regeneración. Prisión es la palabra escogida, o forense. Se la conoce también por otros nombres. Talego, el más extendido. Maco, trullo, trena, germanismo. Los gitanos la llaman estaríbel, o estar, que viene a ser lo mismo, pero abreviado. Sin embargo, cuando estás dentro de una, cuando estás ahí metido, el nombre es lo de menos, no tiene mayor importancia. Lo único que cuenta es que siempre, en todo momento, es una cárcel. Una cárcel, tío. Vale, el siguiente se llama Afirmación y está escrito por Asata Sakur en Nueva York sobre los años 70. Creo en la vida. Creo en el espectro de los días beta y las personas gamma. Creo en la luz del sol. Creo en cascadas y molinos de viento, en triciclos y mecedoras. Y creo que la semilla se hace brote, y el brote se hace árbol. Creo en la magia de las manos, y en la sabiduría de los ojos. Creo en la lluvia y creo en las lágrimas, y en la sangre del infinito. Creo en la vida, aunque he visto el desfile de la muerte marchar por el torso de la tierra esculpiendo a su paso cuerpos de barro. He contemplado la destrucción de la luz diurna y he visto rezar y cuadrarse ante gusanos sanguinarios. He visto a los buenos volverse ciegos y a los ciegos tornarse ataduras en una sencilla lección. He caminado sobre cristales rotos, he mordido el polvo y he metido la pata y he respirado el hedor de la indiferencia. Me encerraron los sin ley, me esposaron los que odian, me amordazaron los codiciosos. Y si hay algo que sé, es que un muro es solo un muro y nada más que eso, se puede derribar. Creo en vivir. Creo en el nacimiento, creo en el sudor de amar y en el fuego de la verdad. Y creo que un barco perdido, guiado por marineros exhaustos, mareados, aún puede ser dirigido para que regrese a puerto. El siguiente es de Rodrigo Lanza, escrito en 2019 aquí en el aislamiento de Fies. Todo me sabe a metal, todo me huele a asfalto y desinfectante. Me engulle este silencio atronador que me rodea, este vacío que me llena. Los recuerdos hieren, el futuro yace inerte, sin promesa alguna, y el presente me despierta cada día uniformado para el recuento de las 8. Floto a la deriva en un barco ya hundido y este mar de asfalto se alza como hipócrita monumento a los cobardes que lo construyeron. Malvivo entre las grietas de mis escombros, intentando calmar mi sed comiendo polvo y detritos. Me paraliza el miedo de perderme en mi laberinto. Todo me sabe a lágrimas, todo lo veo ocre y gris. Sudo la impotencia de no poder abrir la puerta, de vomitar cadenas. Me tropiezo buscando salidas a mi desierto, a mi pequeña porción de castigo y espesos. Me paraliza el miedo de perderme al encontrarme. Ahora he elegido dos poemas de dos mujeres que fueron, bueno, de Necella, Argentina, en 2014, que fueron trasladadas de una unidad a otra porque iban a meter ahí a genocidas. Bueno, eso. Este es de Marta. Otra vez en mi cabeza. Para mí fue como un allanamiento, un bloqueo total. Como los militares cuando arrasaron con un golpe de Estado en el 55. Mataron a mis tres hermanos, eran trillizos. Como en la noche de los lápices, como cuando mi hermano desapareció en el 76 de la Facultad de Derecho. Cuando yo le decía a mi padre, vamos a buscarlo. Y no lo podíamos encontrar en ningún lado. Mi padre se moría. Otra pérdida. Otro hijo más. Daniel Racedo. Ya son cuatro. Uno más. Cuatro hermanos desaparecidos. Y acá fue como ellos. Son mis compañeras. Mis compañeras que no sabían qué hacer. Y así volví a sentir el bloqueo. Otra vez en mi cabeza. Este es de Palma Lee y se llama Escupir la dignidad. Otra vez una nueva experiencia en la cárcel. Otra vez en el complejo 4. La otra cara de la moneda. No puedo respirar, discernir, controlar mi angustia ni dejar de llorar. Otra vez aferrarme a Dios y pensar, si tan solo escuchara mi clamor, sería diferente. Hoy es sábado. Paso el recuento y escucho a mis nuevas compañeras hablar. Somos 24 en este pabellón, pero solo 5 que venimos de la unidad 31. Ya pasaron 24 horas del traslado y nada hace que mi cabeza se calme. Pienso en lo violento que fue todo, en el psicopateo absurdo, la falta de información, versiones y rumores que al final resultaron siendo verdaderos. Eran las 6:45 cuando entraron gritando a las celdas, todas dormíamos. ¡Levántense, señoras! ¡De pie junto a la cama! ¡Rápido! Otra vez mi boca seca, los cólicos y la impotencia. La cárcel me saca la libertad y todo lo que poseo, como y cuando quiere. Ahora sé lo que pudieron sentir algunos de nuestros desaparecidos. Solo faltaban las capuchas. Otra vez la ironía de nuestra justicia. A pesar de ser la unidad 31, una cárcel de conducta, fuimos extirpadas para dejar el lugar a genocidas. Derechos humanos, sí. Caminen, derechos. Hijos de putas humanos. Eso fue lo que sentí. Un montón de estiércol con cascos y escudos. Escupiendo mi dignidad. Otra vez veo desde adentro la indiferencia de la gente. Viene a mí el aldompirulero, cada cual atiende a su juego o cuida de su culo. Sí, somos mujeres que cometimos errores, pero no dejamos de ser madres, esposas, novias, abuelas, lloramos, reímos, sufrimos y la única diferencia es el encierro. Otra vez siento mi cuerpo imantado al piso. Pero mis manos todavía pueden tomar un lápiz y volcar sobre el papel lo que muy pocos están haciendo por nuestros derechos. Otra vez mi memoria se activa. ¿Quién podrá defendernos? ¿Será justicia? Y el último, para terminar, está escrito por Nassim Hikmet en Estambul sobre los años 30. Hoy es domingo. Hoy, por primera vez, me sacaron al sol. Y yo, por primera vez en mi vida, extrañado de ver que el cielo está tan lejos de mí, tan azul, tan inmenso, me quedé inmóvil. Luego, respetuosamente, me senté en la tierra. Apoyé mi espalda contra la pared. En este instante, nada de hundirme en las olas. En este instante, nada de lucha, de libertad, de esposa. La tierra, el sol y yo. Soy feliz. Gracias. Get up, stand up, permanece de pie. Y este ha sido el recitado que estabais escuchando aquí en para Radio Hawái, directamente de la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Estamos aproximadamente 75-80 personas en un día clarito, hace solecillo, hace un aire un poco desagradable y en breves igual nos ponemos a picar algo, a comer algo, porque ya llevamos un buen rato aquí y no es demasiado agradable estar, porque tampoco es que el paisaje sea el más bonito del mundo, aunque peor es estar dentro, lo sabemos. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up. So we can't give up the fight. Stand up for your right. Lord, Lord. Get up, stand up. Keep us traveling on. Don't give up the fight. Yeah. You're sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna stand up for? Yeah, right. Yeah. So you better get up, stand up in the don't morning. Don't give it up. Stand up for your right. Stand up right now. Get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give it up. Don't give it up. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for. Y vamos a seguir con las dedicatorias. Y es que, bueno, pues aquí tenemos algunas que nos han ido enviando personas, pues mediante audios de WhatsApp y esas cosas. Luego os contaré unas cuantas más, por supuesto. Yo en este audio me encantaría dedicar la canción de Camela, Lágrimas de Amor, a Raquel Moreno Fernández, que fue mi apoyo sanitario de Zaragoza, a mi esposo Jesús Navas Cuez Granada, del módulo de enfermería que estuvo conmigo, a mi tato Juan Carlos y a todas las personas que estén presos o presas o internos e internas, apoyarles y decirles que eso no es para toda la vida, que con todo el apoyo del mundo saldrán a la calle, en libertad. Se lo dedico con todo mi cariño para todos los presos y presas de todo fuera y de todos los centros penitenciarios. Mi nombre es Vanessa Arroyo Nieto. Estuve en el módulo de enfermería, en fuera. Ya estoy en libertad y os hablo desde Gijón, Asturias, que es de donde vivimos ahora. Saludos y gracias. Contigo, que me has dado. aunque te sigo queriendo y tú no haces caso, y todos mis intentos son un fracaso. Sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo. Y dentro del capítulo de dedicatorias que nos han enviado por carta, sabemos que, claro, como no nos podéis llamar por teléfono, es lo que tiene. Tenemos unas cuantas dedicatorias. En concreto, tenemos para la gente del módulo 4, que nos han mandado, estaban todas en una carta. En concreto, a Alberto, de este módulo, y a sus compañeros Dospi, Jorge, Miguelín, Isaac y compañía. Alejandro, también te mandamos muchos ánimos. Y bueno, vamos a poner una canción que, aunque seguro que habrá alguien de México, pero bueno, es un grupo de Tex-Mex bastante conocido, de corridos, que son Los Tigres del Norte y su canción El Jefe de Jefes. Reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere, y si no, mi amistad se la pierde. Los pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando. Valor me ha costado manejar los contactos que tengo. Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo. Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo. Debajo del agua también se volar a la altura. Muchos creen que me busque el gobierno, otros dicen que es pura mentira. Desde arriba no más me divierto, pues me gusta que así se confunda. En las cuentas se lleva una regla, desde el 1 llegar hasta el 100. El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel. Sin talento no busques grandeza, porque nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefes, señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol, para que no les dé duro el sol. Y ahora una pequeña dedicatoria. Salam alaikum Rashid, Tahiyat Guayenikat. Y bueno, pues un saludo y un abrazo para Rashid. Y esta canción, Ya Shafi Ya Azi. Esto eran cantos tradicionales de los que se llaman Nahua, de Marruecos, dedicado también para la comunidad magrebí de ahí dentro. Y vamos ahora a poner un poquito de música y después entrará un programa que ha grabado en concreto CAMPA, el colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, y que imaginamos que será de vuestro interés ahora que vais a comer. Y muy propio esto de poner a Isorray, porque bueno, pues esto va a propósito, por si no os habéis enterado ahí dentro, de que tenemos un ayuntamiento en Zaragoza que son un poco mojigatos y que han censurado una portada de un disco donde salía una jotera meando. El son que ellos te tocan, currar tarde y mañana. Y esta canción, que el jodete y baila, salía en un disco que precisamente era la anterior portada citada, hacía homenaje a este disco, la canción Jódete y baila. Recordarte que estás escuchando Radio Hawái en el 102.4 de la FM, que corra por los módulos y abajo los muros de las prisiones. Se contonea con la máquina total, máquina que organiza tu existencia desigual, cuando parado te mueves por un centro comercial. Jódete y baila, Zagal. Jódete y baila, Zagal. Trabajando duramente por salvar su sociedad. Es la ley de la demanda, la obedece sin cuidado, fulminando los stocks llenos de ofertas y saldos. Los niveles de consumo mantiene sin darte cuenta, en folias, montes y lagos, los bosques están en venta. Este programa, con todo nuestro amor, mucho ánimo a todas las personas que están ahí dentro.